Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti. Porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola, muy buenos días, damita y caballero, ¿cómo han pasado? ¿Qué tal esta semana de mundial? Queremos que nos vayan contando. Bienvenidos a su programa Plan Ideal, soy Eduardo Muñoz. Qué rico levantarnos con este sol quiteño. Ay, por Dios, ya se vino el verano aquí en la capital. Ahora sí, hay que cambiar el paraguas por una sombrilla, ponernos bloqueador pasando 2 horas. Y con una anticipación de media hora antes de exponernos a los rayos ultravioleta. Así que también póngase en camisitas con manga larga si no quieren quemarse un poco los brazos. Qué rico vernos nuevamente otro sábado más aquí en Plan Ideal, sábado 23 de junio. Quiero darle también la cordial bienvenida a Vivi, a los tiempos. Vivi, buenos días. Así es, estoy de regreso, buenos días, ¿cómo está en este sábado de Plan Ideal? Espero que esta semana haya sido de éxitos y este sábado vamos a disfrutar con la mejor música, ¿no? Así que Edu, les vamos a contar un poquito de lo que tenemos preparado para el día de hoy. Oye, sí, Vivi, antes de eso, ¿a dónde te fuiste de viaje? Que te has perdido bastante, ¿no? Nos has venido a visitar aquí, no les has venido a acompañar a nuestros fieles oyentes. Bueno, fuera que me... Te diste unas ricas vacaciones antes del mundial, ¿no? Claro que sí, bueno, fuera estar en el mundial, ¿no? No, nada de viaje, uno ahí siempre juiciosa, estudiando. Sí, buenas de esas notas, ¿no es cierto? Claro que sí, esperando que lleguen las vacaciones para ahí, sí, irnos de viaje por claro. ahí. Claro, nos invitas entonces a todos. ¿A todos? ¿Quiénes son todos? Todos quienes nos, todos quienes nos escuchan, claro. Están invitados a las vacaciones, que ya se acercan, ya están terminando los exámenes los chicos en el colegio, en las escuelas, así que ya se siente hasta el calor aquí en Quito, ¿no? Sí, ya mismo se comienzan a ver las cometas nuevamente volar en nuestro lindo cielo quiteño. También le damos los buenos días a Pancho en controles, que ha preparado la mejor música para el día de hoy, porque ya les vamos a contar qué tenemos, pero sin antes recordarles que este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marley Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de sillas a tu gusto y con precios muy cómodos. Si deseas realizar tu pedido y deseas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp. Es el 099-8424-953. Les repito para los que no pudieron copiarlo, el 099-8424-953. Señora Marlene Moreno, propietaria. También puedes visitar la fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. No te olvides de envíos a todas las partes de nuestro querido país. Eso sí, previo pago. También recordarles que nos están escuchando a través de la 940 kHz de amplitud modulada o en www.radiocce.com en audio y en video. Y también, ¿por qué no? Descargues en nuestra app, en la Play Store o en la aplicación de... en iOS, ahí estamos, iOS, en el App Store, ¿no es cierto? No, ¿cómo es el de iPhone? App Store, creo que es, ya, bueno, ahí buscan como Radio CCE 940 AM, una aplicación renovada, porque eso es lo que les queremos traer a ustedes, contenido renovado, súper chévere, y siempre a la vanguardia de las redes sociales. Vivi, también cómo nos pueden encontrar en nuestra fanpage y ver nuestro Facebook Live también. Claro que sí, no se olviden que estamos en Facebook Live como Plan Ideal. También nos pueden encontrar en Instagram como @planideals. Y si desean, pues también nos pueden llamar aquí a cabina al 2220966. O escribirnos a nuestro WhatsApp, que es el 0983-27-21-24. Así que pilas, que estamos ahí atentos a sus comentarios. Además, vamos a seguir en ese sorteo de ese lindo juego de baño valorado en $25. Así que también, si ustedes desean un descuento, pueden llamar a Creaciones Marley Hogar. Por el día de hoy van a tener un descuento. Y no se olviden de compartir nuestro Facebook Live, que ya mismo estamos ahí porque no me ha llegado la notificación de que estamos en vivo. Ahí está, Panchito nos va a ayudar verificando eso. Y ahora sí, Vivi, les vamos a contar que el programa de hoy lo trabajamos a modo de tributo, de homenaje. Con mucho pesar, despedimos esta semana a uno de los grandes de la música ecuatoriana. Lo estuvieron velando aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a don Ángel Medardo Luzuriaga, fundador de la orquesta Don Medardo y sus Players, Vivi. Claro que sí, no podemos olvidar el legado musical y humano que nos dejó este gran músico, como cuando entró a la lista de los Record Guinness como uno de los artistas con más discos grabados. Pero más allá de los premios, el reconocimiento es personal, porque todos en este país crecimos al ritmo de su música. Precisamente por ese recuerdo y ese cariño le hemos dedicado este programa a Don Medardo. ¿Qué tal, Vivi, si empezamos? Además de este tributo, cuéntanos qué más tenemos para este programa. Hoy tenemos una entrevista de lujo con los integrantes de La Tuna, un espectáculo de danza contemporánea que está innovando diferentes ritmos. Así que pilas, porque esto realmente es una revelación. Además, les vamos a actualizar en el partido de México contra Corea del Sur. Van ya mismo, ingresa el segundo tiempo, está 1-0 ganando México con penal. El VAR no tuvo nada que ver aquí, el árbitro central dijo que era penal, mano dentro del área, y fue gol de, ya vamos a verificar de quién, pero en el primer tiempo. Y ahora sí, en este sábado de recuerdo, vamos a iniciar la fiesta con uno de los grandes, vamos a comenzar a zapatear, vamos a escuchar ahora a Don Medardo y sus Players, quienes nos deleitan con la canción Solo Tú, uno de los temas tropicales emblemáticos aquí en el país y ahora también en el cielo. ¡Hasta siempre, maestro! Solo tú, bajo el cielo, me recuerdas que la vida es por radio, Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué más da? escuchando Plan Ideal. Comparte todo nuestro contenido. Estamos aquí de regreso, y es que la banda de Don Medardo es conformada en la actualidad por los hijos y los nietos de Don Medardo. El pasado 11 de noviembre del 2017 se celebraron sus bodas de oro. Así es, ¿no? Recordemos que ya van 4 generaciones, hijos, nietos, bisnietos y también algunas personas muy destacadas de la música como Joe Arroyo y también Gustavo Velázquez, que lo tuvimos aquí en cabina hace no mucho. Y un concierto, recordemos esa linda anécdota, que en un concierto se lanzó el disco número 105 de la agrupación Don Medardo y sus Players, y un libro biográfico y fotográfico que reunió las historias de la banda a lo largo de 50 años en el 2017, donde fueron sus bodas de oro, y que este año, creo que en el 51 aniversario de la creación de la banda, va a ser muy sentido ese homenaje, Vivi. Claro que sí. La trayectoria de la agrupación dejó además una serie de éxitos que están recordados por más de uno. A continuación, les vamos a dar un recuento de los éxitos de Don Medardo y sus Players. Así Pancho ya va listando esos grandes éxitos, porque en Plan Ideal recordamos uno de sus más recientes hits musicales. Los dejamos con La Novia, una canción que ya lleva más de 300.000 visualizaciones en YouTube y que siempre se le escucha en estas celebraciones. Así que adelante, Pancho, suelte La Novia de Don Medardo y sus Players. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quise rezarle a Dios, ya la iglesia me fui, y en el altar mayor a dos novios yo vi. La misa termina, los novios ya se ven. Lo mejor no suena creerlo, ahora para ti. Esa novia es mía. No puedo comprender que en la iglesia de Dios, en el altar mayor, cometa una traición. Esa infame mujer que un día me juró quererme solo a mí. Plan Ideal, escúchanos en www.radiocce.com. La misa termina, los novios ya se ven. No quiero creerlo, esa novia es mía. No puedo comprender que en la iglesia de Dios, descarga nuestra app Radio CCE, cometa una traición. Esa infame mujer que un día me juró quererme solo a mí, me dio otro el corazón. visita nuestra fanpage Plan Ideal. Dale me gusta y comparte todo nuestro contenido. Con un aplauso largo y sonoro y con el grito ¡Viva Medardo! Por siempre, claro que sí, fue despedido el músico lojano Medardo Luzuriaga, o como todos lo conocieron, Don Medardo, querido Don Medardo, en la misa de cuerpo presente realizada el miércoles pasado en la ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la que asistieron unas 300 personas, baby. Luego de la ceremonia, sus familiares agradecieron por la presencia y resaltaron que fue un hombre de pueblo y maestro de juventudes, multifacético, pues destacó en varios estilos musicales. También fue maestro en el Juan Montalvo, en el Manuela Cañizares y en el Colegio Simón Bolívar, tres colegios de insignes. Después también fue parte de la Sinfónica Nacional también, un gran maestro, el querido lojano Don Medardo. Aunque a ratos hubo voces entrecortadas por la lamentable pérdida, se destacó que por siempre quedará su música y su ejemplo. Y ahora sí, Vivi, le damos la bienvenida a nuestra entrevistada Mercedes Valareso, directora coreográfica de La Tuna, que próximamente la van a ver en el Teatro Capitol. Así que nos viene a contar de qué se trata esta vez la escena que van a interpretar. Bienvenida. Hola, buenos días a todos los radioescuchas, muchas gracias por el espacio. Pues sí, yo soy Mercedes Valareso, soy la persona que está encargada de la coreografía de La Tuna. Estamos muy emocionados, pues ya estamos en la última semana antes de este espectáculo. La Tuna es un proyecto que se hizo con cinco grupos, grupo afro de la Escuela Cultural Afro Cumbaya, danza afroecuatoriana Ochun, que son las personas que representan a la danza tradicional afroecuatoriana, colectivo Zeta, que es un grupo profesional de bailarines de danza contemporánea, Moleco Danza, que es una escuela de formación de danza contemporánea, y Bombanía, que es el grupo que musicaliza todo el espectáculo en vivo. Algunas canciones son inéditas, otras son tradicionales, hechas fusión con lo que ellos hacen. Y pues el resultado de este proyecto de combinación de saberes es lo que van a ver el día viernes. Así que quedan invitados e invitadas el día viernes al Teatro Capitol. Más o menos cuántas personas van a estar en la puesta escénica. Bueno, somos bastantes, somos alrededor de 47 artistas en escena. Entonces tenemos un rango de edad desde 3 años y medio hasta 60 y piquito. Somos muchas personas, sí, con diferentes rangos de edad. Entonces es muy interesante cómo va en la escena sucediendo este cambio de ritmos. Es un viaje a través de la tradición afroecuatoriana fusionada con la danza contemporánea. Hemos visto también que van a tratar de llevar a la tarima, también vivencias cotidianas. Cuéntanos cómo lograron fusionar eso también. Pues en el proceso coreográfico investigamos bastante desde los pasos tradicionales, que son de la bomba y de la marimba, y también del lado de la danza contemporánea tratamos de incluir movimientos espontáneos, tratando un poco de darle más sentido a la coreografía que tenemos. Por ejemplo, en la coreografía de la danza, más de la marimba, incluimos movimientos de adoración, es una canción que habla sobre un santo, sobre San Antonio. Entonces, sobre esta cotidianidad que tienen nosotros, lo religioso y lo espiritual. Entonces, a través de investigación y de probar, de experimentar, hemos ido incluyendo cosas que no son comúnmente incluidas en la danza tradicional, por ejemplo, ¿no? Nos dices que han investigado un poco en cuanto a cómo fusionar estos ritmos. Me imagino que también han investigado un poco en la tradición de estas personas. Y también, ¿cómo hicieron para que la vestimenta, o sea, se acople al cambio de ritmo? Decidimos mantener la vestimenta tradicional en el caso de la bomba y la marimba, porque lo que queríamos transmitir como mensaje es que estas personas que vienen de estas comunidades no necesitan dejar de ser quienes son para incluirse en el mundo contemporáneo, que es un poco el mensaje que nos propone la Tuna, ¿no? No tenemos que dejar de lado quienes somos para estar en la vanguardia. Entonces, dentro del baile de la bomba, por ejemplo, que tenemos el vestuario, que es el de bajero, la falda, la blusa, ellos también nos comentaban que allá en el Chota, cuando van, por ejemplo, las mujeres a la chacra a cultivar, a cosechar y a sembrar, ellas usan normalmente pantalones. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, vemos muchas veces gente que viene del sector del Valle del Chota y ellos usan pantalón con y botas, ¿no? Falta con botas, ajá, es como su vestimenta cotidiana tradicional. Entonces traemos esa costumbre que tienen ellos para bailar el contemporáneo, por ejemplo, que tiene un lenguaje físico más del piso, que bailamos más en el piso, entonces no hubiera sido apropiado solo la falda. Entonces traemos como esa semblanza, ¿no?, de lo que ellos hacen normalmente en su pueblo al escenario. ¿Cuál es el objetivo de la Tuna en esta apuesta escénica de unir a casi 5 escuelas de danza con un solo objetivo? Bueno, la idea principal es hacer un homenaje al pueblo afroecuatoriano, porque sentimos que hay mucho potencial cultural en este pueblo, ha aportado enormemente a la riqueza de nuestra cultura y creo que es pertinente hacerle un homenaje y también enriquecer la danza contemporánea con el legado cultural que tiene lo tradicional afro y también compartirles a los bailarines y músicos de la danza y la música tradicional afro un poco de lo que nosotros sabemos hacer. Yo por mi parte soy bailarina de danza contemporánea profesional. Entonces es eso, es un diálogo y lo que queremos hacer es un homenaje y resaltar toda la capacidad y el potencial cultural que tiene nuestro país. Es bastante interesante mezclar la danza contemporánea con estos ritmos muy movidos como la bomba o la marimba, ¿no? ¿Cómo lograron esa unión para traer una armonía y que van a presenciar el viernes 29 de junio todos quienes asistan al Teatro Capitol? Pues yo siento que este es un proceso que se ha iniciado y que tiene que seguir desarrollándose. Nos falta mucha investigación. Se abrió una puerta como que tiene un amplio espacio para investigar. Entonces lo que hemos hecho ahora pues es combinar a través de talleres de danza contemporánea y de danza afroecuatoriana, pues ir conjugando los pasos que mejor se daban espontáneamente y naturalmente en el proceso que estamos ahorita con los bailarines, ¿no? Tratar de encontrar los movimientos con los que tanto los bailarines de contemporáneo como los bailarines de tradicional se sientan cómodos y sientan propios también, porque no queremos que sea algo impuesto y que se sienta falso, ¿no? Que sea algo que responda realmente al proceso que hemos vivido en el taller, el montaje escénico. Entonces ha sido un poco eso y nos damos cuenta que hay mucho que experimentar. Entonces queremos seguir trabajando la Tuna, tenemos más ideas a futuro con la misma temática, pero yendo cada vez más profundo en esta investigación. Cuéntame, Mercedes, tú como directora de coreografía, ¿cómo lograste llevar a cabo? Me dices que son como más de 60 personas que se involucran. Somos 45 contando los músicos, digamos que entre bailarines serían 35 más o menos. Ya, ¿cómo lograste que todas estas personas se acoplen a una forma de trabajo en donde mezclan la música afroecuatoriana con la contemporánea? Bueno, yo creo que lo primero que es mi prioridad es el respeto a la tradición de cada grupo, a cada forma de trabajar y eso se devuelve, ¿no? O sea, yo respeto mucho los tiempos, los procesos de cada persona y siento que se me devuelve ese respeto y eso es lo primordial. Segundo, organización. Con cada grupo, ciertos días, ciertas horas, porque no podemos trabajar todos en conjunto en un inicio, claro, porque sería un caos.

Ya estamos de regreso con nuestra entrevista del día de hoy. La Tuna nos visita con su show Música y Danza Afroecuatoriana Contemporánea bajo la dirección general de Mercedes Valareso, directora coreográfica, y Diego David Zurita. La obra va a realizarse el viernes 29 de junio del 2018. Estamos a una semana. La hora va a ser a las 7:30 en el Teatro Capitol, ubicado en la avenida Gran Colombia y Ramón Egas, al frente del parque La Alameda. El costo de la entrada es $5, público en general, así que están invitados. Estamos nuevamente con Mercedes Valareso. Queríamos preguntarte también, ¿cuánto tiempo fue duró el armar toda esta puesta escénica que van a poder disfrutar todos quienes vayan este viernes 29? Bueno, el proyecto empezó en enero. Uh-huh. Se desarrollaron, como les decía, talleres, y el primer espectáculo que tuvimos fue en abril, entonces ese fue nuestro estreno. Uh-huh. Y de ahí hasta ahora hemos tenido un proceso de remontaje, digamos, de recordar la coreografía, mejorar ciertos detalles, pero bueno, podemos decir que el proyecto en realidad empezó en enero, pero bueno, gestándose viene desde antes, ¿no? Ustedes saben, un proyecto siempre tiene una preparación previa y ver desde los organizadores, pero ya desde en el salón de ensayos estamos desde enero. Claro que sí. También quería preguntar, ¿cuánto dura el show? ¿Cuánto dura la puesta en escena? Bueno, la puesta en escena dura alrededor de 1:10. Como les digo, tenemos varias escuelas, los grupos profesionales, y al final un digamos como un popurrí donde ya bailamos todos, bailamos bomba, bailamos un poco contemporáneo. Entonces es un show bastante completo y con música en vivo todo el tiempo de Bombanía, que realmente es una banda muy muy buena. Para mí es una de las mejores bandas de la escena quiteña, ha sido la revelación de este año y es un lujo poder contar con ellos. ¿Cuáles son los objetivos después de la presentación de este viernes 29 para La Tuna? ¿Qué se viene después? Bueno, como queremos seguir investigando un poco sobre lo afro, queremos trabajar con otros músicos más tradicionales, queremos hacer un distanciamiento también, llevar a los bailarines de danza tradicional a que se inmiscuyan más en la danza contemporánea y ver qué sale de esa exploración, de esa investigación. O sea, queremos ya irnos a los límites, ¿no? O sea, ahorita vamos como con paso muy cuidadito porque queríamos ver qué puede dar de resultado esta fusión, y ahora que vemos que funciona y que tiene mucho potencial, queremos ya irnos más allá, queremos probar, experimentar más. Claro que sí, y sobre todo es algo que puede ser, como me decían ahí, para todo público, entonces puede ir en familia a disfrutar de este gran show. Así que también quisiéramos que nos ayudes con las redes sociales, ¿cómo los podemos encontrar? Claro, estamos como La Tuna en Facebook, en Instagram, en Twitter, también tenemos un canal en YouTube, el canal es de Moleco Danza, si ponen Moleco van a encontrar todos los videos de la vez anterior, de los ensayos, de la función, entonces como para que se den una idea de lo que van a ver en el espectáculo. Entonces, cualquier red social, La Tuna, así de simple. También queremos pedirte que le realices una cordial invitación a todos quienes nos están escuchando y nos están viendo por todas las redes sociales de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a que asistan este viernes 29 de junio a ver esta linda presentación de música y danza tradicional contemporánea. Claro que sí, a todos los que nos están escuchando les invito a que se den un tiempo el próximo viernes 29 de junio a acompañarnos en el Teatro Capitol a las 7:30 de la noche. Empezamos puntual el espectáculo. La Tuna es un espectáculo de danza y música tradicional afroecuatoriana con danza contemporánea, un espectáculo que puede disfrutar desde niños hasta adultos mayores. Es muy divertida, la música es muy buena, hay diferentes escenas, se pasa una hora volando. Entonces les invito cordialmente que vean esta obra que está hecha con mucho cariño y mucho respeto, y el próximo viernes es la cita. Muchísimas gracias, ahí está realizada la invitación a este evento cultural que va a mostrar también y va a recoger cosas que se están perdiendo en la cultura afroecuatoriana. Les invitamos también, cuando tengan más presentaciones, no duden en visitar la radio de la Casa de la Cultura y su programa Plan Ideal, las puertas están abiertas, Mercedes, muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado para contarnos de esta nueva presentación. A ustedes, muchísimas gracias. He disfrutado mucho la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora seguimos también con nuestro homenaje a Don Medardo. Y ahora les invito a escuchar esta cumbia chonera que suena para ustedes aquí en Plan Ideal. Estás escuchando Plan Ideal. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Que estamos bailando aquí en cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con esta cumbia chonera, esta cumbia andina de Don Medardo y sus players. Antes de seguir con todo lo que tenemos preparado, recordarles que tan solo comentando nuestro Facebook Live están participando por ese lindo juego de baño valorado en $25 gracias a Creaciones Marle Hogar. O si no, también nos puede llamar al 2220-966 o escribirnos a nuestro WhatsApp 0983-2721-24. y también recordarles de ese lindo evento de La Tuna, este viernes 29 de junio a las 7:30 en el Teatro Capitol, Avenida Gran Colombia y Ramón Egas, al frente del Parque de la Alameda. Enviamos también un gran saludo a quienes son parte de nuestro Facebook Live y a nuestro compañero también Álvaro Terán, que se encuentra laborando. Un abrazo y le esperamos el siguiente sábado, ¿sí o qué, baby? Claro que sí. Así que vamos a seguir con el homenaje a Don Medardo. Recuérdame como alguien que los hizo bailar y ser felices por un momento. Este fue el deseo de Ángel Medardo Luz Uriaga, que expresó a sus hijos y que ellos trasladaron a través de las redes sociales para comunicar el fallecimiento del fundador y director de la orquesta Don Medardo y sus players. A pesar de la avanzada edad de 81 años, de caminar lento y tener problemas para recordar varios datos, Don Medardo seguía siendo parte activa de la imagen de la orquesta. A inicios de junio recibió un reconocimiento en el Hotel Best Western Plaza y el 17 de junio se lanzó en YouTube el video del tema Cumbia Chonera, en la que el maestro aparece al inicio del video y en un par de tomas diciendo, hay una frase bien linda y cumbia chonera, sin duda, uno de los temas bien lindos de Don Medardo y sus players. Así es, y seguiremos escuchando el ritmo implacable de Don Medardo por muchos años más. Incluso varios grupos modernos como Papaya Dada han reconocido públicamente la influencia de la cumbia andina. Ahora escuchamos ¿Dónde estás, amor?, otro de los éxitos inolvidables de Don Medardo Luz Uriaga. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y hoy es mi cumpleaños. Todos me felicitan y tú no estás presente. Así dice esa linda canción de Don Medardo y sus players. Y ahora yo quiero que Pancho me complazca con una canción que dice más o menos así. Vamos a ver si me sale tan bien como lo hacía Don Gustavo Velázquez cuando estaba con Don Medardo y sus players. Yo creo que me ponga esta canción de Tan solo quiero tu amor, pero casarme no. Esa canción, ¿sí o qué, Vivi? ¿Ah? Claro que sí, Edu, pero por favor, me cuando cantes solo en la ducha, por favor. Que aquí te van a desconectar de nuestra... Sonó tan feo, en serio. Bueno, ¿saben qué? Entonces mejor escuchemos la original, Vivi. Presente la original. Claro que sí. Y es que para seguir con este homenaje, porque es una canción que enciende las fiestas. ¿Quién no ha bailado Don Medardo y sus players, no? ¿Quién no? Pues todos. Claro que sí, así que les invitamos a disfrutar de este gran éxito de Don Medardo y sus players. Casarme no. Comparte todo nuestro contenido. ¡Woohoo! Ahí estábamos escuchando Casarme No de Don Medardo y sus players. Ya hemos entrado en la recta final de nuestro programa. Les recordamos, les mantenemos ahí al tanto de México 2, Corea del Sur 0. Así se clasifica, puede ser en primer lugar México con un puntaje hasta el momento perfecto. Goles de Carlos Sánchez y de Chicharito. Y ahora sí, teníamos aquí otra canción, Vivi, tú vas a cantar. Claro que sí, y este es un himno que muchas veces en fiestas y demás hemos cantado a todo pulmón. A ver si recuerdan un poquito cómo dice: el arroyito que sale de mis sentimientos, si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Que se vaya con ustedes, la última y no más. Nos vamos a ir con el grito de siga, siga, siga bailando, siga, siga, con Don Medardo. Muchísimas gracias por ser parte de este lindo homenaje. Nos vemos conmigo hasta el siguiente sábado, Vivi. Claro que sí, un placer compartir con ustedes este sábado de Plan Ideal con esa cumbia andina que siempre nos pone con las mejores energías. Así que este es el homenaje para Don Medardo, que lastimosamente partió de este mundo, pero que sabemos que en el cielo va a seguir alegrando y cantando sus músicas. Les dejamos con el Aguajal y con esto les decimos hasta el siguiente sábado en Plan Ideal. El Aguajal. Amores hay, cariños hay, toditos traicioneros. Amores hay, cariños hay, toditos embusteros. El Aguajal de este lugar solo sabe mi sufrimiento. Plan Ideal es para ti, porque somos tu mejor compañía. Nos vamos. Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa, con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo,